couleur des pluies du vent. C'est dans l'unité qu'on ira de l'avant. De Beck et Erickson viennent brûler tous leurs plans. Hear that. I reach out like the perfect footstool. Out of the modern slavery to get to use them one pool. 400 years and still be taking fearful. That's why me tell them, say the fire in me heart, they can't cool. Yo, I reach out like the perfect footstool. Out of the modern slavery to get to use them one pool. 400 years and still be taking fearful. That's why me tell them, say the fire in me heart, they can't cool. Pour garder le pouvoir, on provoque l'explosion de leur système. S'il y a pas à ton décès, tout est bien, tu laisseras, mais tu sais que seul l'amour nous sauvera la monnaie. On en a tous besoin, mais tu vois, fais pas la porte, moi reste tranquille et toi. Que de la tulle par excès, de la vertu des décès. Ce sont tous des cow-boys, ils prônent la liberté et pour les gens peinés. Ils pensent être des symboles, car il faut qu'il ait toute la thune de mes poches. Mes proches n'en finissent pas de payer. Resistimos desde la alegría para vivir en un mundo más justo, más digno, más diverso. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión.

Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces, muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos, menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Nos encontramos en el Capitán Blue XL en el Festival de la Digna Resistencia. Ahí nos escuchamos todos. Ahora nos escuchamos todos. Ahora sí. Ahora sí. Buenas noches. ¿Cómo le va, Luli? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Muy bien. ¿Cómo le va, Cande? Cande, con frío. Sí, con un poquito de frío. Ah, yo me estoy escuchando, ¿no? ¿Ustedes me escuchan sí, a mí? Sí, perfecto. Cande. Te estamos escuchando. Les decía, con un poquito de frío. Con un poquito de frío. Bien, muy bien. La verdad, acá ya empezamos a entrar en calor. Lentamente. Lentamente. Esto va a caer. ¿A dónde estamos, Luli? Estamos en Capitán Blue XL. Eso es en Boulevard Las Heras. Y ayúdenme con la altura porque... 124. Aproximadamente diríamos en el corazón del Abasto. Sí, en la primera cuadra. En la primera cuadra. Exactamente. Sí, un lugar ya reconocido por recibir a bandas de rock. De hecho, anoche estuvo tocando la 25. Ahí está, mirá el dato. Puro rock and roll. Exactamente. La 25, de paso le mandamos un saludo al programa de la 25. A los compañeros de la 25, bien, de la Quinta Pata. ¿Quiénes estamos realizando esta transmisión? Estamos transmitiendo desde aquí, Capitán Blue, el Festival por la Digna Resistencia. Y quienes hacemos posible esta transmisión es Radio Zumba la Turba. y también Radio Comunitaria La Quinta Pata, también Construcción CTP. Tecnológica Popular, exactamente, CTP, también nos están retransmitiendo. Sí, ¿quién nos está retransmitiendo? Nos está retransmitiendo la radio La Negra del Bolsón. Ajá, sí. En Tras la Sierra también nos están retransmitiendo. Bien. Así que nos mande, que nos mande el mensajito. Ahí Javi va a estar viendo los mensajitos y nos avisa. Radio La Negra de la Comarca Patagónica, le mando el Javi acá. Estamos saliendo así por todos lados. Estamos en el www.rnma.org.ar, www.zumbalaturba.com.ar, www.radiolaquintapata.com.ar. De paso le mandamos un fuerte abrazo allá a los compañeros y compañeras del sur, porque deben tener más frío que nosotros. Así que seguro, nosotros no podemos. Acá pero acá estamos en el Festival de la Digna Resistencia, pero tenemos un poco de calor, de agite de lo que va a pasar esta noche. Recordamos que el Festival de la Digna Resistencia es el primero de una serie de festivales que se planea realizar a lo largo del año para juntar fondos para los proyectos de las organizaciones barriales en las que se nuclea el encuentro de organizaciones en la ciudad de Córdoba capital, en la República Argentina, así le llaman a este pedacito de tierra que nos toca compartir a todos. ¿Y quiénes se van a estar presentando esta noche? Se van a estar presentando 4P, o 4P de propina, me parece 4P. Que es como el nombre completo. También la banda de folclore. Es una banda uruguaya. La banda de Uruguay, exacto. Sí, quienes se llaman Caravana. También Inti Guaira. La banda de folclore... podremos considerarla que es una de las bandas que así como que están así surgiendo del mundillo artístico musical folcloreño, para ser más específicos. Sí. Y les está yendo bastante bien. Sí, sí, la verdad sí. Y también va a estar el Circo Da Vinci. Ese es el que espero yo. Ese esperas vos. Sí, porque hacen un poco de música balcánica y me encanta. Y además de la música, tienen una puesta en el escenario muy interesante porque recurren a, digamos, formas teatrales de estar así en el escenario, así que realmente es muy interesante verlos. Todo eso vamos a estar disfrutando en esta noche del 7 de junio del año 2014 en directo desde el Capitán Blue XL a través de la Red Nacional de Medios Alternativos de la Regional Córdoba, en este caso, porque estamos en Córdoba, así que en www.rnma.org.ar. Así que si nos estás escuchando, avísale al que se haya quedado en la casa porque hace frío, hay mucha gente que elige no salir, así que tienen para escuchar acá a lo largo de la noche a los 4 pesos de propina, a Caravana, a Inti Guaira con un invitado especial que dentro de un rato les digo cuál es. Bueno, o se lo digo ahora. Guarda el misterio. Dale. Va a estar muy bueno. Así también el Circo Da Vinci va a estar. Uh-huh. Y va a haber colaboraciones entre un par de bandas. Bien ahí. Me gusta ese adelanto. Y lo último que agrego antes de ir a escuchar un poco más de música. Sí. Tenemos el agrado de entrevistar a mucha gente que forma parte del Encuentro de Organizaciones y de otras también redes que están aquí presentes y que de alguna manera nos estamos relacionando continuamente. Bueno, vamos a estar haciendo entrevistas específicas a ellos y a ellas para que nos cuenten como un poco más a fondo de lo que se trata del Encuentro de Organizaciones. Seguro, vamos a ir pasando por distintos ejes en las entrevistas de esta noche. Y uno de los primeros ejes que va a ir es la banda que va a tocar esta noche. La primer banda que va a tocar, me parece que es la primer banda que va a tocar. Así que va a ir la nota con Caravana, que recién estuvimos, el compañero Francisco de Radio Zumba La Turba les hizo la nota. Uh-huh. Y vamos a pasar ahora la nota. La tenemos con ahí. Caravana, la tiene ahí el operador. Sí, y señor, vamos operador. A ver qué. Ahí vamos. Vamos. Resistimos desde la alegría para vivir en un mundo más justo, más digno, más diverso. Estamos en realidad bajo escenario, serían los, ¿cómo se llama la parte donde están los camarines? En los camarines, nos encontramos en los camarines. ¿Con quién estamos en presencia? ¿Con el grupo? Tavo, guitarrista de Caravana. Fede, baterista. Nico, bajista. Y Leo, cantante. Bien. De Caravana, todos de Caravana. Vienen de Caravana los pibes. Venimos de Caravana. Sí. ¿Cómo están para esta noche? Bien, ahí armando, recién probamos sonido, estamos preparaditos, contentos por venir a participar de la primer movida de la productora de Leo, encontrarnos también con bandas amigas como los Sinti Guaira, como los Cuatro Pesos, que tocamos mucho juntos en Córdoba, en Capital, así que muy contentos. Buenísimo, ¿de dónde vienen? ¿Anduvieron girando por ahí? Ahora venimos de casa, que estamos ahí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, estuvimos tocando en Capital hace poco y este año sí anduvimos por el sur, por Neuquén, por Roca, alguna parte de provincia de Buenos Aires también, como Cañuelas, Tandil, Olavarría. La idea es estar presentando este disco nuevo que se llama Pueblo, que está recién salido, que es nuestra segunda producción independiente de larga duración, digamos. Es un disco que estamos muy contentos, o sea, parte también de estar en este festival, es la excusa nuestra de estar presentando canciones nuevas y material que queremos que se conozca y que, bueno, que sobre todo que lo disfruten. Buenísimo. ¿Están al tanto de qué viene de movida el festival? ¿Por qué el nombre de La Digna Resistencia? ¿Les explicaron un poco? Exactamente, ¿por qué La Digna Resistencia? No. ¿Pero saben que viene la movida, o sea, la plata de las entradas de este festival se destina a sustentar los proyectos de...? Sí, sí, que es claramente que es una de las primeras iniciativas de esta productora para también financiar los proyectos que forman parte de las organizaciones de Leo, obviamente. Y eso le da también un marco mucho más intenso, que todos estamos queriendo que salga bien. Sí. Todo lo que estamos acá participando, digamos, tanto como para ustedes como para la organización también. Pasa muchas veces en otras ocasiones que quizás no son tan ni solidarias ni que tiene que ver con la militancia, con agrupaciones, que eso va quedando de lado y uno se mira más entre nos miramos entre nosotros, más hacia adentro quizás, y compartir con el público. Acá pasa otra cosa, más horizontal, ¿no? Y está buenísimo. Después la movida. ¿Habían tocado en el Capitán Blue, ¿no? ¿O es la primera vez que...? No, la primera vez que tocamos acá. Te hemos tocado en Córdoba, pero acá es la primera. Sí. ¿Cuándo salió el último disco? El disco de Pueblo salió este año, el 2014. Lo grabamos durante todo el 2013 y lo editamos este año, a principio de año. Así que estamos como comenzando a presentarlo por todos lados. De una. Sí, por último, me parece muy lindo y muy nutritivo, digamos, por parte de ustedes, la cantidad de géneros que interpretan y que pueden llegar a... Y la verdad que lo hacen bastante bien por lo que hemos estado escuchando en la prueba de sonido. ¿A qué viene, digamos, esta necesidad? ¿O ustedes, de dónde viene, digamos, la iniciativa de hacer de tantos géneros a la vez? O justamente, o sea... Sí, es como la búsqueda de los 10 años de la banda, siempre desde que formamos la banda y nos empezamos a encontrar, es un poco la búsqueda personal de cada uno y colectiva también, de, digamos, como abordar diferentes géneros de, digamos, de los ritmos argentinos, latinoamericanos y hasta incluso músicas populares del mundo, un poco a nuestra forma, siempre como con el... como con la canción como estandarte, digamos, pero viajando un poco por los aires de los diferentes estilos, en busca, siempre decimos, como del mestizaje, ¿no? Es un poco la cultura nuestra también, un poco en la ciudad, o sea, la mezcla de la ciudad y los pueblos que fuimos encontrando siempre en los viajes de la banda, y lo que escuchamos también desde críos, todos. Entonces, como que eso naturalmente se va mezclando en las canciones que componemos y cómo abordamos esas canciones siempre. O sea, siempre las componemos y también las arreglamos y las trabajamos en función de esa perspectiva, como de poder viajar por diferentes lugares dentro de la... También como que presentar una diversa propuesta arriba del escenario, porque por ahí, que si uno persigue un género en sí, bueno, y esto les abre también camino para estar en diferentes escenarios a la vez, digamos, por decirlo así. Sí, nos ha pasado mucho de encontrar que la propuesta, que a veces parece como, bueno, hay batería, guitarras, eléctricas, y bueno, parece que estuviera solo recluida una propuesta de rock y a lo que eso implica, y nos hemos encontrado muchas veces gratamente sorprendidos por, no sé, haber tocado gente más grande o chicos en distintos ámbitos. Hemos tocado en escuelas, en cárceles, en la calle, en plazas, en un montón de lugares donde la propuesta siempre tuvo una de dónde agarrarse, porque quizá alguien que haya escuchado alguna vez o que baile o que le guste una chacarera, bueno, entra por ahí. Por ahí de los más viejos pueden decir la guitarra eléctrica, la batería. Sí. Bueno, pero es la manera que encontramos nosotros de seguir explorando nuestra propia cultura y la cultura latinoamericana sobre todo. Por eso también que pasan ritmos andinos, ninguno ha nacido en los Andes, pero nuestra oreja está puesta ahí, los sentimientos que eso genera, la música que a nosotros lo que nos transmite a nosotros mismos, tratamos de tomarlo pues siempre con respeto y de ahí hacer nuestro propio aporte, nuestra propia visión. Así es. Bueno, la verdad que estamos muy contentos de que puedan participar esta noche en el festival y tenerlos aquí es muy importante, y además yo creo que va a haber un público que también no los conoce porque iba a tener la oportunidad de conocerlos hoy con toda esta propuesta que están presentando, creo que va a ser maravilloso. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿A dónde los pueden encontrar? ¿En las redes sociales? ¿Tienen página? Sí, el Facebook, sí. Caravana Música, uh-huh. Caravana con K. Para el que busca, ahí googlea Caravana, también va a encontrar el canal de YouTube, hay videos, videoclips, videos de giras, después el Facebook, el Twitter, Caravana con K, y va a llegar rápido. Y van a verlo. Bueno, gracias por la nota y que tengan una gran noche. Gracias a ustedes. Gracias, chicos. Gracias. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad. Luchemos por una educación que nos permita imaginar más allá de lo posible. Ahí escuchamos la nota a los chicos de Caravana que le hicimos hace un rato acá atrás del escenario, y nos contaban que venían de tocar en varios lados a lo largo del año y a su vez también se mostraron muy interesados por la propuesta del Festival de la Digna Resistencia, así que están muy a gusto de tocar esta noche acá. Buenísimo. Recordamos las vías de comunicación, digamos, comunicación y de escucha. De escucha, comunicación, al Facebook de las radios, me parece que es lo más inmediato que tenemos para revisar y ver lo que nos digan los oyentes que están ahí, si quieren que le mandemos saluditos, si quieren decir algo a lo largo del desarrollo de esta jornada, también podemos ir leyendo sus comentarios en los Facebook de Zumba la Turba. De La Quinta Pata, que es Radio Comunitaria Espacio La Quinta Pata, así los pueden encontrar en Facebook. Y el de Zumba, bien facilito, Zumba la Turba. Zumba la Turba, y ahí van a estar. Así que recordemos que estamos llevando adelante esta transmisión, la Regional Córdoba, de la Red Nacional de Medios Alternativos, Radio Zumba la Turba, Radio Comunitaria La Quinta Pata, y el colectivo de construcción popular que nos da una mano enorme con el armado de esta radio itinerante que cada tanto nos toca. Podríamos decir que es la mano invisible de los controles. Así y que todo salga perfectamente. Ahí está la mano de CTP, siempre la mano de CTP. Bueno, les contamos también a la audiencia, sí, cuente. Que a mí, porque a mí me gusta, no sé ustedes, ubicar física, geográficamente y espacialmente a la gente que nos está escuchando y que no está en este momento aquí en este lugar. Así que les contamos que es un lugar amplio que está adornado por esas banderines de colores, multicolores, muy lindo. Banderines de carnaval, de fiesta, de corso. Le da mucha vida al espacio. Carteles de el encuentro de organizaciones y también algunas frases que te dejan pensando, como quien dice. Y bueno, las típicas barras de bebida, de comida. Allá al frente venden unas empanadas y pizzas Terribles. Muy ricas. Y lentamente va cayendo la gente. Así es, se va poniendo de a poquito el Capitán Blue XL. Les recordemos que estamos acá en el XL en Córdoba Capital. Que queda en Boulevard. Yo me quedé con la duda. ¿Es Boulevard Los Andes? No, Boulevard Las Heras. Boulevard Los Andes es el de atrás. Ah, claro. El de la parte oscura del abasto. No. No lo conozco entonces. Yo tampoco. Vamos. Todos hemos tenido nuestro pasado abastitístico. Esta cuadra también tiene su historia. Así que está dentro de la historia del abasto. Contamos a la gente que hay una muestra fotográfica del colectivo Manifiesto, que es un colectivo que hace comunicación a través de la fotografía. Uh-huh. Es una apuesta que los invitamos a que descubran en el Facebook al colectivo Manifiesto y pueden ver el material que suben los chicos. Hay una muestra acá puesta, hay cerca de 2 o 3 fotos, gigantografías del colectivo Manifiesto. También hay fotos que, en alusión al cordobazo, que es una fecha que tenemos muy incorporada a los cordobeses, muy presente, 29 de mayo, fue hace poco. Hay una bandera que dice Hijo del Cordobazo, que es grande y se ve. Y estamos con la bandera de Tierra para la Vida Digna, Agrupación La Mazamorra, La Barranquita también. Vamos a estar haciendo nota con ellos dentro de un rato. Y ahora, ¿qué hacemos, Luli? Vamos a escuchar un tema. Un poquito de música. Vamos a escuchar un tema. Vamos, ponemos el temita. La música, vamos ya directamente a escuchar lo que está sonando aquí en Capitán Blue XL. Escuche. Thank you. bien, ya son las 23:05. Estamos en esta transmisión del Festival por la Digna Resistencia, organizado por el Encuentro de Organizaciones. Hoy nos reíamos con mi compañero de uno de los programas que hacemos ahí en Radio Comunitaria La Quinta Pata, porque decíamos organización del Encuentro de Organizaciones. Eso sí que es organización. Había mucha organización en el evento y efectivamente lo hay, porque lo vemos. Está materializado hoy aquí en Capitán Blue. Tenemos de invitada en este momento a Anabela, que es de la organización La Barranquita, que forma parte del Encuentro de Organizaciones. Te saludamos. ¿Cómo anda, Ana? Bien, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Ana, te invitamos para que vengas a charlar con nosotros acerca de lo que es las cooperativas en general dentro del Encuentro de Organizaciones, cómo están funcionando, de qué se trata esto de las cooperativas. Bueno, dentro del Encuentro de Organizaciones nos hemos esforzado mucho por desarrollar el eje trabajo como un eje que nos parece prioritario para el desarrollo de cualquier organización social hoy. Y bueno, entre algunas iniciativas que tenemos en relación a ese eje, hemos intentado generar laburo digno a partir del nucleamiento de trabajadoras y trabajadores en cooperativas de trabajo. Particularmente yo soy trabajadora de la cooperativa textil de La Barranquita, pero también están en funcionamiento hoy una cooperativa de mantenimiento y limpieza, una cooperativa de serigrafía, la cooperativa Gallo Rojo, que es de pollos orgánicos de granja, comercialización de pollos. Y además también hay otras organizaciones nucleadas en el Encuentro de Organizaciones como Mazamorra, que también están desarrollando cooperativas en relación a serigrafía y demás. Como que hay varios intentos, algunos más incipientes que otros, pero que sí, esas cinco cooperativas están dando trabajo con todas las dificultades que tiene, ¿no? También laburar en una cooperativa y sostenerla y demás, pero sí nos están dando laburo alrededor de 40 compañeras, 50 compañeras en total, ¿no? Contanos un poco acerca de cómo se organizan en una cooperativa, digamos, cómo surge la idea y cómo después realmente se puede llevar a cabo una cooperativa donde habla de una lógica de organización en términos de con fines comerciales, pero sin responder a eso del patrón y el trabajador respondiendo, ¿no?, como al mandato de un patrón así fijo. Bueno, a ver, son muchas cosas. Por ahí, ¿cómo surge la idea de una cooperativa? Me parece que por lo menos nosotras surge por ser desocupadas, digamos, ¿no? Como a partir de esa problemática nos planteamos, bueno, ¿qué podemos hacer con esto? Y en función de eso, de varias, a ver, no soluciones, pero sí varias vías que podríamos haber optado, optamos por por una forma cooperativa de laburo, porque creemos que es una forma de autodeterminación y autofinanciamiento y eso, de trabajo autónomo generado por las mismas personas que participan y se organizan en las organizaciones sociales. Digo, podríamos haber generado trabajo un montón de formas y elegimos la que es más coherente a nuestro proyecto político. Las cooperativas que nosotros desarrollamos, si bien la personería jurídica es la de cooperativa tradicional, sí se ajusta la forma organizativa a nuestras organizaciones y cómo nosotros venimos desarrollando los laburos territoriales, digamos, digo, decisiones por asamblea, cooperativas sin patrón, sin dirigentes. ¿Cómo creen? No, yo te iba a preguntar si cómo se puede contactar la gente con ustedes si quiere, por alguna de las cosas que hacen, por la comida, por la cooperativa textil, ¿qué medios tienen para que la gente se contacte con ustedes? Y eso depende un poco de cada cooperativa, porque también responden a organizaciones distintas, si bien están todas nucleadas en el Encuentro de Organizaciones. Por eso hoy, en el festival, la iniciativa que tuvimos de los puestos es una buena forma también de hacer vidriera y de poder contactarse con las cooperativas, que en general eso, tienen las cooperativas tienen coordinadores o coordinadoras que por ahí centralizan, qué sé, los pedidos, las consultas y demás. Y bueno, y cada cooperativa tiene como su propia forma. Nosotros tenemos una página de Facebook, tratamos de desarrollar algún tipo de publicidad, pero qué sé yo, viste que también esas cosas las vamos aprendiendo sobre la marcha, no es en lo que más duchas estamos, digamos. Por eso las iniciativas como la de hoy, de poder venir a mostrar nuestras producciones, así no vendamos, digo, como poder tener estas instancias de mostrar lo que hacemos, son una buena herramienta que tenemos, qué sé yo, eso, traer volantes, manejar el puesto como una vidriera también, no solamente para vender. No sé si estoy contenta. ¿Cómo estás, Anabela? La pregunta de mi parte es esta: ¿desde cuándo estás trabajando en La Barranquita? Y La Barranquita este año, felizmente, cumple 8 años, el 5 de julio, que de hecho hoy estuvimos organizando un poco ahí con las compañeras el festejo, que va a ser un gran festejo, invitadísimos también todos y todas. Yo soy socia fundadora de la organización, así que hace todo eso, esa cantidad de tiempo que estoy ahí. De todas formas, como trabajadora de la textil, fija, hace 1 año y medio y 2. Esa textil se viene desarrollando hace 3 años con algunas subas y bajas. Ahora estamos en un buen momento a partir de algunas luchas que llevamos este año con el gobierno provincial y municipal, que han dado buenos frutos. Entonces tenemos más capacidad, digamos, de eso, de producción, tenemos más maquinaria, más compañeras laburando. Qué bueno. ¿Y dónde están exponiendo su trabajo? ¿Ustedes y las demás cooperativas? ¿Acá dentro del festival? No, en el festival no, en general. En el festival y en general. La cooperativa La Barranquita, la textil y la serigrafía están en Barrio Maldonado, en un salón comunitario que construimos hace varios años y que hoy tenemos un taller que es un salón que es solo para taller. Gallo Rojo es de Piedra Blanca, los compañeros y compañeras están organizados en el barrio Piedra Blanca y se comercializa mucho a través de las redes sociales y la web. Y Serigrafía están en Campo de la Ribera, que es un barrio también cerquita de ahí, de Barrio Maldonado. Ahí tienen el taller los compañeros y las compañeras. Y el trabajo que tienen cooperativo, aparte del del esfuerzo que es competir con las grandes empresas y demás, ¿ustedes cómo llevan a cabo la tarea de sumar gente y a la vez enseñarle lo que es la cooperativa? ¿Tienen dentro de sus organizaciones instancia de formación, digamos? Exactamente, ¿cómo forman a su gente para que aprendan a lo que es la cooperativa? Porque no estamos acostumbrados a vivir en cooperativas. No es común. La verdad que esa es la parte más interesante de la cooperativa en relación al caminito más político, ideológico que vamos haciendo, ¿no? Esto que decíamos, de nosotros elegimos organizarnos así porque nos parece que también es una forma prefigurativa de la sociedad que queremos, digamos. Entonces, por eso elegimos la cooperativa y no otro tipo de asociación laboral, digamos, ¿no? De trabajo. Y bueno, y cada cooperativa se da sus mecanismos. A mí, la verdad que es la parte que más nos divierte por ahí, ¿no? Cómo contagiar tanto la cooperativa como las organizaciones sociales, otras formas de vínculo, otras formas de ganar el dinero, otras formas de repartirlo, otras formas de mirarnos a la cara con la otra y el otro, digamos. En la textil particularmente, que es donde yo bien conozco la interna porque soy trabajadora de ahí, por ahí es donde más puedo hablar, o en la organización La Barranquita, cuando se suma un compañero o una compañera que tiene que ver con que o hemos ganado alguna lucha o hemos podido caminar el proceso ese de tener más laburo, ¿no? Para convidar, porque eso, para que la cooperativa realmente se sostenga, necesitamos que haya una demanda real, digamos. Cuando una compañera se suma, bueno, hay como muchísimas cosas. Por un lado está la cuestión técnica, digamos, de poder pasarnos el conocimiento que venimos trayendo en relación, eso, bien técnico, a las máquinas, a la confección y demás. Y a la par de eso, estar como remarcando mucho todo el tiempo y en las asambleas, que es una asamblea, digamos, ¿no? Como que un montón de veces al principio cuando se suma una compañera, viene y te dice, che, Ana, por ahí a la más jetona o a la que más está ahí todo el tiempo hablando, qué sé yo, che, Ana, ¿me puedo llevar tal cosa? Y ves, bueno, no sé, lo disputamos en la asamblea y se quedan ahí medio regulando al principio. Me parece que es un poco lo que vos me decís, digamos, como en este sistema ninguna de nosotras nació pensando, sabiendo o imaginándose un laburo cooperativo. Entonces, ahora ya ya está claro, después de unos meses o de un tiempito, la compañera no sacó la ficha, cómo es realmente la organización del laburo ahí, bueno, algo mal estamos haciendo nosotros, digamos. Entonces, digo, si realmente la compañera puede estar sacando la ficha de que es otra forma de laburo, que ella también va a tener todo ese peso de decidir, digamos, ¿no? Que también es un peso y demás, y cómo se manejan las decisiones, la cuestión colectiva, y la participación activa, y sentirte realmente un sujeto político en esas organizaciones, con el tiempo sí se va haciendo, digamos. Pero bueno, lleva tiempo, lleva discusión, lleva decirle a la compañera, compañera, ¿usted pensaba eso y no lo dijo en la asamblea? Y bueno, lo tiene que decir, ¿qué quieren? No soy adivina. Claro. Porque va un poco por ahí, es como un laburo muy de hormiga también. Pero bueno, una comida, una propuesta que por suerte hoy está funcionando, porque también eso, era difícil antes, cuando teníamos toda la idea en la cabeza y las ganas de las cooperativas y demás, pero la verdad es que laburo no había, digamos, entonces uno no podía convidar mucho. Y bueno, y a medida que las cooperativas se fueron apuntalando, hoy es una propuesta que, si bien todavía no somos tantas trabajadoras, sí estamos teniendo la capacidad de ir convidándolo cada vez más y de tener proyecciones más reales a mediano plazo, digamos. Bueno. Un estilo de vida, sí, aparte de la cooperativa. Un estilo de organizarse, de vida, de ver el mundo, ¿no? Buenísimo. Bueno, me parece que quedó más que claro, imposible. Lección número uno de cooperativismo aquí en el Encuentro de Organizaciones. Bueno, Ana, fuera de broma, te agradecemos mucho por habernos dado tu tiempo. Sabemos que están ahí en pleno preparativo del stand, digamos, de Barranquita, de la cooperativa de textil. Así que nos alegramos mucho por el trabajo que están haciendo. Y bueno, y otra vez, felicitaciones y gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por el lugarcito. Y bueno, ahí estamos. Vamos a estar en el stand, así que cualquier cosa nos chiflan nomás. Nos vemos. Bueno, muchas gracias. Buenísimo, ¿eh? ¿Salió, sí? Falta de código estatal. El 50% de la población de Córdoba sufre problemas habitacionales. Stop. Tierra para la vida digna. Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Tal vez.

perdiste mi billeta en la psique de la zona. La perdiste mi billeta en la psique de la zona. Oiga, muchachos, como canta la mala cocona en la montaña. Buenas noches a todos, bienvenidos al Festival de la Digna Resistencia. Estamos todos muy felices de que esto se haya concretado. Le agradecemos a todos los que ya están acá y a los muchos que están por venir. Le agradecemos a los músicos, a todos los compañeros que trabajaron, a las compañeras que estuvieron cocinando desde hace días para ese buffet tan rico, a los artesanos, emprendedores. A todos, muchas gracias. Desde el encuentro de organizaciones levantamos la bandera de la disconformidad y la denuncia, hartos de este mundo injusto y desigual, violento y represor. Desde el encuentro de organizaciones levantamos la bandera de la hermandad entre hombres, mujeres, trabajadores de América Latina y del mundo, compañeros, contemporáneos, hermanos. Levantamos también la bandera de la verdadera libertad, que es la libertad para todos, para todas, no la libertad para los que la pueden comprar, sino la libertad que es vida digna y palabra emancipada. Levantamos la bandera de las juventudes rebeldes, de los trabajadores en huelga, de los pueblos originarios. Levantamos también la bandera de los barrios de nuestra Córdoba y de todas las personas, mujeres, hombres, niños, niñas, que todos los días se levantan en los rincones de esta Córdoba y luchan, se organizan y trabajan por un mundo mejor. Somos este movimiento que tiene sus raíces desde abajo y a la izquierda. Somos los que los juntamos bien alto para gritar, dignos y libres, jamás esclavos. También queremos pan, salud, tierra, casa, libertad, trabajo, amor para todas las personas. ¿Tan loco es eso? Queremos organizaciones en todos los lugares del mundo, organizaciones con personas decidiendo sus destinos. El mundo no es, gente linda, el mundo está siendo. Y como está siendo, puede ser de otra forma, desde nuestros barrios, desde ahora, estamos construyendo este otro mundo posible. Así que bueno, bienvenidos a la fiesta de la digna resistencia. Para nosotros no hay revolución sin alegría, sin baile y sin fiesta. Así que arranca ahora. Da un tempo, tranquilo. Cómplices de la mentira. Quédate, la... Salta al vacío y renace, guerrero impecable, para encontrarte. Muere con todas tus fuerzas, hace y deshace a tu parecer. Enseña tu lanza a los cielos, atraviesa hielos, mares y bosques. Ahí estamos escuchando el arranque de Caravana, la banda uruguaya que promete. Ya está escuchando, está saliendo. Que no es la banda uruguaya. Perdón. Es de Buenos Aires, Caravana. Perdón, perdón, sí, ahí equivocado. Está cerquita de Buenos Aires. Estaba cerca. Ahí los escuchamos entonces. hermano, tu lucha es un faro que aquí está orientando. Es tu fuego, un incendio, una luz para el sendero alumbrar. Tu palabra, el sonido de un hombre que anda espabilando. De la noche, el oscuro, el terror que solía gobernar. Agitas los fogones de este sur. Incendias con tu brasa de igualdad. Se enciende la merindia y esa luz vislumbra nuevas formas de luchar. Pueblo hermano, tormenta, alzamiento de los olvidados. Alegría insurgente, esperanza que echó a caminar. Larga vida a los nadie, los nadas, a los ninguneados. Construyendo con barro y sangre ancestral unidad. Se escuchan tus disparos en el sur. Suenan la justicia y dignidad. Renace la merindia en tu cantar. Anuncia democracia y libertad. ¡Viva tu dignidad! Siempre para adelante, van los de abajo, van los sin rostro. ¡Viva tu libertad! Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una chacarera simple que está en nuestro disco nuevo, que se llama Pueblo. Después anda por ahí, para el que tenga ganas de llevárselo, para el que tenga ganas de bailarse una chacarera para andar. Chacarera simple. Bueno, y así ya está sonando Caravana. Estamos ya al aire, pero los chicos no se enteraron que... Ahí va. Nos estamos acomodando porque estamos preparando la próxima entrevista que tenemos acá en vivo con las chicas que nos van a contar un poquito sobre los merenderos que tiene Leo. Estoy por tirar la computadora. Bueno, chicas, si quieren presentar, ¿cómo es su nombre? Bueno, yo soy Estela, de Renacimiento. ¿Su nombre? Yo soy Julia y estoy en Galpones. Bueno, entonces Julia y Estela nos van a contar un poquito de los merenderos, ¿no es cierto? ¿Luli? Ah, no está escuchando. Bueno, cuéntanos un poquito de qué se trata este laburo que están haciendo dentro de Leo con los merenderos. Sí, Mira, nosotros es un proceso que comenzamos ya hace 2 años atrás y actualmente estamos en 6 barrios diferentes. Estamos en Galpones, en Sol Naciente, Renacimiento, en Rena, en Piedra Blanca, en Maldonado también. Sí. Y respecto de qué significa, digamos, nosotros como EO, por qué apostamos a este proceso, nosotros entendemos como que es una apuesta no solo de entender a este espacio de la copa, donde los niños, digamos, simplemente vayan a tomar la leche, sino es un lugar donde nos encontramos, donde pensamos, creamos junto con las compañeras y los chicos un nuevo espacio donde discutimos una alimentación sana, también una educación diferente y una salud también diferente. ¿Y hace cuánto que están haciendo esto, que están con este laburo? Hace 2 años ya. Nosotros nos reunimos en distintos lugares, nos organizamos, discutimos los problemas de los barrios y ahí nos organizamos, hacemos marcha, vamos por pedir más leche, más azúcar porque no nos alcanza. Hay muchos chicos con necesidades. ¿Y cómo se sustenta en este momento todo esto? Y ahora lo que estamos haciendo siempre es en realidad disputarle al Estado pequeños programas que tiene. Nosotros estamos en la provincia con un programa que son las copas de leche y como son pequeñas miserias, digamos, que nos dan, siempre estamos intentando autofinanciarnos, haciendo actividades, vendemos pastelitos. Sí, hacemos venta de empanadas, hacemos bingo, sí, así juntamos. Para hacer la copa, sí, siempre llegamos a fin de mes y no nos alcanzan de la mercadería, entonces salimos de cada uno de los barrios, hacemos pequeñas actividades. ¿Y tienen así más o menos contado con cuánta gente laburan? Sí, laburaremos, por ejemplo, por barrio, seremos 30 personas laburando en las copas, ¿no? Y de niños, 400. Sí. ¿400 por barrio? En todos los barrios, 400 niños. Igual es un montón. La verdad que sí. Igual siempre esto se va ampliando. Por ejemplo, llega el invierno y los chicos, más que copa de leche, ya quieren una cena más calentita. Entonces ahora la disputa, digamos, que estamos dando es conseguir mercadería para los comedores. Y ya queremos organizar, estamos organizando para no solamente darle la copa de leche, sino estamos organizándolo para darle la comida que sea una vez o dos veces a la semana. ¿Y si alguien puede colaborar con alimentos, con lo que sea, cómo se puede acercar a ustedes? Y realmente nosotros lo que hacemos es, cada una de las copas tiene una encargada. Pero estamos saliendo en vivo, podemos dar el número de Galpones y ella da el número de Rena para hacer el contacto. Y también, más fácil, es la página de Facebook del Encuentro Organizaciones. Bueno, entonces directamente en el así es, Encuentro Organizaciones, ahí se pueden contactar si tienen alguna donación para acercarles a ustedes. Sí. Bueno, ¿algo más que nos quieren contar sobre los merenderos? No, que es un espacio hermoso en el cual estamos creciendo juntas, con las compañeras de los barrios, un espacio que siempre está con ganas de seguir más para adelante y no bajamos los la brazos. Lucha de este invierno es los comedores, digamos. Bueno, chicas, muchas gracias por el tiempo y por contarnos un poquito e informarnos sobre esto y esperemos que les vaya muy bien este invierno. Bueno, y seguimos escuchando a los chicos de Caravana que siguen sonando. Muchas gracias. Bueno, antes que nada, un aplauso fuerte Todavía somos poquitos, pero vamos a hacer más esta noche. Vamos, que vamos a hacer más, ¿o no? Hay un montón de amigos que van a pasar por el escenario. Gente invitada, sorpresa, los Inti, los Circo Da Vinci, los amigos de los Cuatro Pesos. Está buenísimo volver a Córdoba, hace mucho tiempo que no veníamos. Por ahí atrás anda el disco Pueblo, que es un disco que estamos presentando este año, grabado el año pasado, editado en el 2014. Así que el que tenga ganas de llevárselo, está en la mesa de la entrada. Y quiero pedirles un fuerte aplauso para los compañeros, amigos de Leo, que se lanzaron en esta aventura de armar movidas, de hacer el aguante, de apostar a los proyectos culturales para financiar a las organizaciones. Así que fuerte ese aplauso, che, vamos arriba. Vamos con otra que se llama Ritmo Caliente. Ahí sale. Es lindo el silencio a veces también. Arriba, despierta, es hora de levantar. Tiempo de espabilar, de estar presente, de arruzar fuerte. Es tiempo de avanzar. Ritmo caliente, fluye la magia de este encuentro casual. Suda el veneno con esta danza milenario ritual. Ya estás gozando fuerzas que te invitan. Suelta tu pecho y huelga que arde. Vámonos a bailar. Guayo, vámonos a bailar. Guayo, vámonos a encontrar. Arriba despierta, es hora de levantar. Tiempo de espabilar, de estar presente, dar luz al fuerte. Es tiempo de avanzar. Ritmo caliente, fluye la magia de este encuentro casual. Sube el veneno con esta danza milenario ritual. Ritmo caliente, ya estás tocando fuerzas que te invitan. Olvida del tiempo, está ya en el vuelo, sé que te va a gustar. Ancestral. Suénalo, tócalo, víbralo, siéntelo, te vas a alucinar. Arriba despierta, es hora de levantar. Tiempo de espabilar, de estar en presente, de luchar fuerte. Es tiempo de avanzar. Ritmo caliente, fluye la magia, fuerzas que te invitan. Olvida del tiempo, estalla en el vuelo, sé que te va a gustar. Guayo, vámonos a explotar. Ancestral. Suénalo, tócalo, víbralo, siéntelo, te vas a alucinar. Arriba despierta, es hora de levantar. Tiempo de espabilar, de estar en presente, de luchar fuerte. Es tiempo de avanzar. Tiempo de avanzar. ¿Hace frío ahí abajo, che? ¿Hace frío? Vamos con esta entonces, ¡Mamá Pacha! Vamos entrando en calor. Vamos que se vienen los Inti Guaira. We'll be right back. será. Florece en la tierra semilla, la sangre de nuestra esencia, buscando por siempre la hermandad, ahorita y por siempre libertad. Resistencia milenaria, no más la podrán callar, raíz fuerte no se tumba. La noche amanecerá, florece en la tierra semilla, la sangre de nuestra esencia, buscando por siempre la hermandad, ahorita y por siempre libertad. Resistencia milenaria, no más la podrán callar, raíz fuerte no se tumba y un nuevo sol vendrá. Resistencia milenaria, no más la podrán callar, raíz fuerte no se tumba. Se tumba y un nuevo sol vendrá. ¡A ver la palma! Resistencia milenaria, vamos. No más la podrán callar. Raíz fuerte no se tumba. Gracias, esa fue Mama Pacha, es de nuestro primer disco, en realidad nuestro segundo disco, que se llama Vagamundo, también anda por ahí. Pueblo y Vagamundo andan todos por ahí atrás. Vamos con otra. Guerrero bajo este sol, machetero buscador, punta de lanza, fuego que avanza, espíritu en la rebelión. ¡Sí! Desde el maizal soy de buena carne, yerba brava, dueño de nada, por el río y el ancho mar, por el monte y la Bye. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la canción que abre el disco Pueblo. Disco de 10 canciones que se llama El Viaje. Alguna señal intuiré, alguna rabia sacaré, alguna ruta tomaré, algunas noches lloraré, algo de vida curtiré en este viaje del amor, alguna forma inventaré, algo de sangre perderé, algún amigo abrazaré, algún vinito tomaré, algún fueguito encenderé en este viaje del amor. De viaje del amor, oh, oh. Soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré. Seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. Sueño moriré, algún recuerdo esconderé, en tu memoria sonaré, algunas coplas cantaré, para inventarme otra vez, en este viaje del amor, en este viaje del amor, oh, oh. Soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré, seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando me encontraré. Oh. soltaré la pena, soltaré, aunque sé que desesperaré. Seguiré andando, seguiré, porque andando te encontraré. Usaré el dolor para caminar, como combustible para viajar. Con este miedo me amigaré, porque andando te encontraré. Porque andando te encontraré. Porque andando te encontraré. Bueno, ¿cómo vamos ahí, che? ¿Vamos entrando en calor? ¿Eh? ¿Sí o no? Vamos, vamos que se arma. Bueno, vamos a tocar una canción que habla un poco, caravana. Caravana viene de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien sabe quién gobierna en la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién gobierna la ciudad de Buenos Aires? ¿Quién gobierna la ciudad de Buenos Aires? Ahí va. Vamos una para Mauricio. Bajo anima para la calle, algo tiene que pasar. Volando, silbando bajo, voy mirando sin mirar. Pasan ahí la vecina con su dulce caminar. Pasa lento el patrullero, pasa Rubén con Alberto. Pasan la zona, pasan, pasa Beto y no pasa nada. En el boli del Chelito, la hablan de seguridad. Doña Marta todavía dice por algo será. Cuando el miedo te gobierna, la inseguridad. Si la vivís encerrado, él tenés tu realidad. Y aunque te digan todo y lo escuches todo, no pasa nada. Y aunque te digan todo y lo escuches todo, no pasa nada. Paparra, papá, paparra, papá. Ciudad reja, ciudad flota, te meten palo y no pasa nada. Parra, papá, parra, papá. Pasa de todo y no pasa nada. Como extraño a los amigos que rumbean pa' otro lugar. Mas si veo el lado bueno, tengo excusa pa' viajar. Mientras este cuero aguante, me la juego por acá. Porque en almas asustadas, en plazas enrejadas, se escuchan los sonidos del silencio en la ciudad. De la ciudad fantasma en que pasa todo y no pasa nada. No se puede entrar, ciudad clausura, está prohibido cantar, ciudad clausura, no se puede tocar, ciudad clausura, no se puede bailar. Ciudad clausura, está prohibido bailar. Ciudad clausura, no se puede tocar. Ciudad clausura, está prohibido bailar. Que te corre, que te quema, que te mata. Ciudad clausura, que te reja, que te encierra, que te aplasta. Está prohibido cantar. Que te corre, que te quema, que te mata. Ciudad clausura, que te reja, que te encierra, que te aplasta. Ciudad clausura, no se puede tocar. Ciudad clausura, está prohibido cantar. Ciudad clausura, se puede tocar. Ciudad clausura, te han prohibido bailar. Que te corre, que te quema, que te mata. La metropolitana, que te reja, que te encierra, que te aplasta. En el lindo americano, que te corre, que te quema, que te mata. En los talleres, que te reja, que te encierra, que te aplasta. Te han prohibido bailar. Muchas gracias. Bueno, nos vamos despidiendo. Ya se viene. Epa. Entonces vamos a bailar un poco. Vamos con esta. Se llama E Vendedor. Sabes si llegaré, voy para Esperanza, en qué pueblo dormiré. llevo la guitarra, cuaderno, tabaco y mate. Nada que me ate, poco peso viene bien. ¡Guarachano! Voy para Esperanza, porque ruta no lo sé. Voy para Esperanza, si alguien sabe alcánceme. Llevo un mapa viejo con señales del amor que me guía siempre la tormenta corazón. Si me desoriento y pierdo el norte, tengo fe que un amigo del camino me guiará para volver. ¿A qué hora pasa ese tren? Voy para Esperanza, tenga frío, hambre o sed. Llevo en mi mochila agujas, gasas y alcohol, por si otra vez tengo que coser algún dolor. Si es que sangra y arde alguna peña, las heridas curaré. ¡Hey! Voy para Esperanza, aunque duela y mis suelas se gasten de tanto andar. Voy a pata, con poco y nada, mi razón es caminar, caminar, la irá, la irá. Caminando me curo las penas y fluyen mis venas. Sangre, fuego que hierve y me empuja cada día más. Camina, la ira, la ira. ¡Sube! Voy para Esperanza, a ver. Alguien sabe, alcánceme. ¡Vamos arriba, che! Voy para Esperanza. ¿En qué pueblo dormiré? Voy para Esperanza, porque ruta no lo sé. Voy para Esperanza, este pueblo, en qué pueblo, en qué pueblo dormiré. ¡Vamos que nos vamos! ¡Vamos que se pone caliente, se llena! ¡Vamos, vamos arriba, Leo! Venga a bailar. guiso, chorizo, membrillo, candombre caliente, se empieza a agitar. Sangre en la lonja, nenas de aristocracia, que pierden su virgen en baile carnal. Rivera, San Telmo el matadero, el Calacán guerrero, no era curandero, Buenos Aires negra, Bantú angoleña, la santa española colonia negra. Arriba, lleva caravana. Gracias por estar aquí. Son poquitos, pero con amor. Les presento a mi derecha la guitarra. Un aplauso fuerte para el señor Gustavo Suárez. Fuerte, che, el aplauso. Vamos, che, vamos, que se escuche. De la República de la Boca, el comandante en jefe de caravana, el señor Rico Maroño. Bueno, bueno, bueno, bueno. Desde el sur de la Argentina, Caleta Olivia, Patagonia, a la batería. El Fede, Valide ahí, fuerte el aplauso, che. Bueno, se va caravana. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí. Ahora, el aplauso más fuerte de la noche es para los amigos de Leo, que le ponen huevo, que se animan a apostar por la música, por el arte, por los proyectos culturales, creyendo que también podemos generar cosas, también dinero, hace falta. La fucking Gioconda, hace falta para hacer cosas, no es lo único. Pero bueno, aguante Leo, un aplauso fuerte, las estrellas de la noche son los pibes que están laburando. Fuerte, che, fuerte, que se escuche, vamos. Y ahora sí, se viene Intihuayra, se vienen los pesos, se vienen los amigos del Circo Da Vinci. Gracias por estar aquí, gracias por escucharnos. Se va caravana, el que quiera llevarse pueblo anda por allá adelante, nuestro disco nuevo. Nos vemos la próxima en Córdoba, que va a ser prontito, con más canciones, con mucho amigos como siempre. Gracias, nos vemos. A ver si cantamos, Bailongo cachondo, véngase a bailar. Bailongo cachondo, véngase a bailar. Bailongo cachondo, véngase a bailar. Bailongo cachondo. O el mismo el que manda en tu barrio, tu raza, con leyes, decretos, tortura, venganza. El mismo el que manda en el barrio, la raza, con leyes, decretos, tortura, venganza. El de Catanga al gringo que avanza. El de Catanga al gringo que avanza. El de Catanga al gringo que avanza. El de Catanga. Fuera Monsanto. Nos vamos, che, muchas gracias, caravana. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Sepan los de arriba que democracia es elegir con autonomía y libertad el mundo que queremos. Construirlo diariamente sin represiones ni persecuciones. Falta de código estatal. Stop! Stop! Stop! Los medios no podemos ser cómplices de la mentira. La inseguridad y la violencia que sufrimos los de abajo es provocada por el Estado desde arriba. Si esta cárcel sigue así, todo preso es político. Los gurises y las gurisas no somos peligrosos, estamos en peligro. No somos peligrosos, estamos en peligro. No a la baja en la edad de imputabilidad a 14 años. Es un mensaje de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ante las luchas populares, nuestro compromiso con la verdad. Bueno, los chicos que terminaron fueron los de caravana. Bueno, los pibes, ¿eh? Sí, sí, le ponen mucha garra, como quien dice. Sí, bueno. Tocaron un rato largo, ahora anunciaron que venían los chicos de Inti Guaira. Sí, queda Inti Guaira, queda 4P y... Circo Da Vinci. Circo Da Vinci. Que son los locales. Exactamente, son los locales. Está anunciado también, ¿no? Sí, Inti Guaira también. Está anunciado también Bruno Arias, que va a hacer una polémica. Bueno, esa era la sorpresa. Esa era la sorpresa. La teníamos como suspenso. La teníamos como suspenso, pero... Me gusta que de pronto se dio. Se dio. Bueno, tenemos acá el... Cedí. Bien. Cedí y lo dije. Está bien, está perfecto. Exactamente como vos bien decís, Andrés, va a estar Bruno Arias como invitado estrella de Canuto, como quien dice, acá en Córdoba. 4P. Esta noche. Exactamente. ¿Les parece que vamos a la entrevista, puede ser? La entrevista con Inti Guaira. Ahí va. Vamos con la entrevista de Inti Guaira que le hicieron recién los compañeros de Zumba La Turba y también de Redacción 351 y de Quinta Pata. Y ya volvemos con más de este Festival de la Digna Resistencia. Estamos en el Festival de la Digna Resistencia. Con un integrante de la banda, Inti Guaira. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, para empezar, contanos por qué estás participando hoy del festival. Principalmente porque queremos participar y también porque es un encuentro, más que nada, ¿viste? Te encontrás con personas que te venís cruzando, que nosotros nos venimos cruzando hace bocha de años, hace más o menos 15 años que tocamos. Y hace 15 años que nos vamos cruzando con algunas caras que vemos acá. No importa el rumbo ni el camino que vaya tomando cada uno. Algunos con la música, otros con la organización más... más a lo que significa la palabra de organización. Sí, pero todos caminando por el mismo rumbo, digamos. Cambiar un poco toda esta realidad que nos atormenta continuamente. Claro, ustedes son de Jujuy, si no me equivoco, ¿no? Somos jujeños, los cuatro. Somos jujeños que ya llevamos más o menos la mitad de nuestra vida vivida en Córdoba. Y en Córdoba, eso iba a preguntar, ahí va la próxima pregunta. En Córdoba vienen tocando bastante. Sí, acá en Córdoba se formó la banda. Ajá. Acá en Inti Guaira, digamos, si bien el nombre nació allá con una banda en Jujuy, esa banda no duró casi nada y, digamos, de esa banda hay un solo integrante que propuso el nombre cuando empezamos. ¿Qué quiere decir Inti Guaira? Inti Guaira es un vocablo quechua, ¿viste? Inti significa sol y Guaira significa viento. Es muy difícil traducirlo, digamos, porque, ¿viste?, que el pensamiento y el sentir de la gente, que los chabones que hablaban el quechua y vivían esa realidad era distinto, ¿viste? Se entendía otras cosas por lo que se hablaba. Claro, otra idiosincrasia, sí. Otro paradigma, otra vida, otra realidad. ¿Y ustedes ahora en dónde están, digamos, viviendo? Y después de vivir muchos años acá en la capital, nos dispersamos por las sierras, buscando un poco más de tranquilidad, un poco más de pueblo para nuestros hijos. Ya casi todos tenemos hijos, familia, entonces pretendemos que crezcan también como habíamos crecido nosotros. Y bueno, nos fuimos para allá, para la sierra. ¿Y ahora volver a tocar a Córdoba, qué significa para ustedes? Siempre es buenísimo y es divertido venir a Córdoba. El rock and roll también es una forma de revolución. ¿Es una banda que se definen como rock andino? No, no, nosotros cuando nos piden definirnos de alguna manera, porque para nosotros, a través de un aprendizaje que tuvimos de la mano de muchos músicos como Ricardo, como Rally, como Manu Chao, Ricardo Vilca, ¿no? Descubrimos a través de eso y de nuestra experiencia y de como somos nosotros, que la música no tiene mucho sentido encasillarla en folclore, en rock, en lo que sea, ¿viste? No existe más el cuadro un solo rock, no, o un solo... Nunca existió en realidad, eso es como encasillar a los negros, a los ricos, a los pobres. Es lo mismo, o como decía Argentina, Bolivia y Perú, sí, es parte de lo mismo. Son los límites, las escasillas, son necesidades para entender algo, pero nada más para entenderlo. Nosotros somos una banda de música andina, que en realidad que utilizamos los recursos de la música andina para poder expresar lo que sentimos. Es el lenguaje en el que más cómodo y más espontáneo nos sale expresarnos. O sea, yo toda mi vida fui músico de blues, claro, hasta que los conocí a los muchachos, a los changos, y hace 15 años que toco folclore, por ponerlo de alguna manera. Pero me di cuenta que toda esa música, todo el sentir y todo el color y el de este estilo de música estuvo adentro mío todo el tiempo, solo que esperó el momento de maduración suficiente para poder brotar. ¿Qué instrumento tocas? La batería, percusión, batería. Muy, medio particular la batería que he visto. Che, la Sacha Bata. La Sacha Bata. ¿Tiene... Bueno, ¿y cómo sigue la vida de Inti Guaira? ¿Tiene pensado alguna próxima fecha? Y ahora estamos difundiendo y dándole... subiéndonos al impulso de vida del último disco, del nuevo disco que grabamos, se llama Cuatro Cuerdos, que es una obra que nos trae muy, muy felices, muy contentos, porque pudo saciar nuestras expectativas artísticas. Y girando por todo el país, nos vamos para Buenos Aires, nos vamos para un montón de lados, para tocar, para presentar el disco y para hacer también conciertos didácticos, que también lo venimos haciendo hace como 10, 11 años. Bueno, para cerrar, te dejamos la palabra abierta a vos si querés decir algo a la gente que está escuchando por la Red Nacional de Medios Alternativos esta nota. Dale, sí, hay una frase que me viene acompañando a mí hace muchos años, que la tierra nunca olvida. Así que hagan tranquilo, para el lado que elijan, la tierra no va a olvidar. Así que son sus jueces ustedes mismos. Muchas gracias. No, por favor. Gracias, gente Guaira. Somos comunicación. De los trabajadores y el pueblo. De los trabajadores y el pueblo. Somos comunicación de los sectores populares. Somos comunicación, no somos mercancía. No somos mercancía. Muchas voces. Muchos sueños. Muchos sueños. De los músicos independientes. Horizontal, autogestiva y asamblearia. Por la libertad de expresión. De la memoria y de la acción. Más derechos. Menos obligaciones. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Sepan esos insensatos que nos gobiernan, que elegimos resistir porque no nos representan. Porque no gobiernan para el pueblo, que es el único que debe ser obedecido. Falta de código estatal. Estás escuchando la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Para comunicarte con nosotros, envía un mail a rnma@rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. www.rnma.org.ar. Bien, esta sigue siendo la transmisión del Festival de la Digna Resistencia organizado por el Encuentro de Organizaciones. Estuvo recién saliendo en vivo Caravana, una banda de Buenos Aires que le ponía mucha garra, recién estábamos diciendo, toda la onda, los muchachos ahí en el escenario, así que, muy bueno. Estamos esperando ahora la presentación de Inti. Sí. ¿Estás saliendo? Sí. ¿Estoy saliendo yo? Sí, creo que sí. Si no, no hablo el dicho. Bueno, Decía que estábamos esperando a Rolling Wire. Escuchábamos también el reportaje que le hicieron los chicos de Zumba La Turba para bueno, para conocer un poco más también los artistas que se van presentando acá en el festival, ¿no? Exactamente. Bueno, y aquí entra la parte de la entrevista ya en piso, podríamos decir, acá al lado del equipo de sonido y el equipo de sonido nuestro también de la transmisión de la Red Nacional de Medios Alternativos. Estamos con la presencia de Sergio Job, abogado del Encuentro de Organizaciones. ¿Te podemos presentar así? ¿Cómo andas, Sergio? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias por tu tiempo, por venirte acá a acercarte entre todo el laburo que me imagino están ahí garantizando para el festival. Y queríamos charlar un poco con vos acerca de la mirada que tiene el Encuentro de Organizaciones a la situación actual de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba también en especial, acerca de esta política de represión continua, ¿no? Esta policialización en las calles continua que vemos que está atacando en algún punto a las organizaciones y a los sectores más vulnerados socialmente. Contanos acerca de cómo vos estás viendo esta situación. Bueno, nosotros como entendemos justamente todo esto es estar acá de alguna manera actuando y se esté generando esto desde la disidencia, ¿no? Un espacio, generar incluso estos espacios es complicado en la situación en la que estamos, ¿no? Que por ahí no se toma la dimensión real, pero y los que no son de Córdoba es como muy difícil pensarlo, pero lo que se vive acá es un estado policial presente permanentemente con un nivel de criminalización a la pobreza y a la protesta social altísimo. Y bueno, y desde esa lectura de entender esto de que hay un Estado que está policializando el conjunto de las relaciones sociales, es también que se piensa avanzar, pero desde la resistencia. Por un lado, poder dar a conocer esta situación lo más posible, que haya más compañeros y compañeras atentos, y por otro también a nivel social, que se vayan generando redes de solidaridad en cada uno de los barrios, en cada uno de los espacios, que puedan poner algún tipo de freno y algún tipo de resistencia a las políticas del poder que están siendo súper avasallantes sobre los derechos de todos y todas. Uh-huh. Sergio, en ese sentido, contanos un poco el estado de situación, podríamos decir, de muchas organizaciones que están laburando en el Encuentro de Organizaciones y también muchas que no están necesariamente dentro del encuentro, pero se encuentran cercanas, coinciden políticamente, y sabemos que vos estás ahí presente siguiendo de cerca algunos casos en particular. Sí, mira, la situación es, hoy por hoy en Córdoba, principalmente en términos de problemáticas y demás que están atravesando el conjunto de las organizaciones, son claramente lo que te decía primero de la policialización que hay social, del Estado policial montado, y después que está en directa relación con eso, la disputa por los territorios, ¿no? Lo que está ocurriendo en cada uno de los territorios, en las tomas de tierra y demás, hoy por hoy está siendo de alguna manera estructurante el conjunto de luchas de Córdoba, y en ese sentido, bueno, ir uniendo una cuestión con la otra nos parece fundamental al conjunto de organizaciones y poder ir avanzando en eso. Y la situación es esa, es de estar creciendo, de estar contentos por eso, pero en un laburo muy, muy duro y muy rodeado, digamos, por la presencia estatal que todo el tiempo está persiguiendo, ya sea policialmente o por medio de los planes y demás, las organizaciones que nos plantamos a decir lo que hay que decir, ¿no? Que somos varias, por suerte, pero bueno, todavía es poco la relación de fuerza. Una pregunta, Andrés, ¿te animás a decir? Sí, me animo. ¿Sabés cómo salió Maravilla Martínez? Nah. No, estamos todos pendientes de eso. Sí, lo que te quería preguntar era que el gobierno esté reaccionando de esta forma significa que nosotros, y me incluyo también, digo, estemos activando medidas que están molestando. ¿Crees vos que ese es el único camino que tenemos o podemos también tratar de incentivar al grueso de la población a que por lo menos intente cambiar el voto? Mira, yo creo que sí, la primera parte que preguntás de si es porque estamos tocando de alguna manera, yo creo que las organizaciones, después de un tiempo, estamos volviendo a tocar, si se quiere, lo que son los nervios sensibles del poder, y por eso están reaccionando como están reaccionando, ¿no? O sea, la persecución concreta, por ejemplo, nosotros con la cuestión del Confiamos en Vos, por haber planteado de que no está funcionando y que los pibes están sin recibir el plan y que la propaganda y demás, identificaron en la lista de docentes, de tutores y demás, todos los que eran del encuentro de organización, y los echaron. A los tres días, los compañeros fueron a trabajar y estaban echados por ser del encuentro de organizaciones. Digamos, esa clase de respuesta tan puntualizada, y que no, de vuelta no nos ocurre solo a nosotros, somos varias organizaciones que estamos en ese sentido, tiene que ver con haber puesto la mira en Monsanto, haber puesto la mira en la disputa territorial, haber puesto la mira en qué estaba pasando con la policía y los niveles de gubernamentalidad que se estaban armando ahí, y entonces empieza ahí el poder a reaccionar. Después, respecto a si podemos llegar a sectores más amplios de la población, seguramente, ¿no? Esto es parte de esa apuesta también. Pero también hay que saber que estamos en una sociedad sumamente fragmentada, sumamente dividida, con polaridades muy amplias. Entonces también es difícil en ese sentido, ¿no? Porque hay una reacción de derecha también bastante fuerte, y a la que hay que ver socialmente cómo se responde, cómo se busca otras vías ahí. Además, yo creo que todo se complejiza aún más porque no son una organización donde solamente salen a criticar y a demandar cosas, sino también que están generando organización, digamos. Caso concreto de lo que estábamos recién hablando con los compañeros de la Copa de Leche o de las cooperativas, digamos, generan instancias de realmente organización y garantizar algo como, por ejemplo, el trabajo, que es fundamental para poder desarrollarse y poder vivir dignamente. Eso ustedes también lo están pensando y realmente en algún punto lo están llevando a cabo con sus idas y vueltas, digamos, con sus grandes dificultades y con sus grandes avances lo están haciendo, y eso también genera molestia en el poder, digamos, poder estatal. Sí, creemos que sí, y ojalá, digamos, se vaya profundizando eso. Nosotros tenemos como bastante claro de que para nosotros poder popular es poder territorial, y entonces esa disputa desde abajo, desde la izquierda, con las voces de los propios protagonistas, digamos, el encuentro de organizaciones, y algo que tiene cuando se organiza es que no hablamos nadie en nombre de otro, cada uno habla en nombre suyo, entonces los compañeros y compañeras, cada uno se organiza desde su lugar y con su propia voz, ¿no? Y eso creo que empieza a generar claramente la lectura de que algo distinto se puede hacer. Exactamente. Bueno, no sé si vos querés hacer alguna pregunta. No. Yo te quiero hacer la última, así ya te liberamos. Una pregunta capaz un tanto como desubicada, pero ¿cómo vos ves, digamos, la figura del abogado, digamos, como, y digamos, sabemos que es una figura instalada socialmente como algo histórico, ¿no? El personaje como, digamos, impoluto de la sociedad del abogado. ¿Cómo se lo observa de parte de la justicia al abogado que representa una organización social? Porque ni más ni menos, digamos, no está presentando una individualidad, sino a un grupo de personas. Y mira, al Poder Judicial como poder de conjunto, bastante mal. De hecho, todos los compañeros tenemos causas abiertas y obviamente que estamos señalados de alguna manera como compañeros, eso, que somos primero compañeros antes que abogados, y eso ahí adentro por ahí jode. Pero a quienes integran el Poder Judicial, como en todo lugar, hay compañeros y compañeras, hay gente de mierda y gente piola, y bueno, y también tiene que ver con la justicia, ¿no? De lo que se va reclamando, de las luchas que se van dando, y con la seriedad que uno lo hace desde su lugar y demás, el respeto, ¿no? De esa gente, digamos. Por eso es como que hay que diferenciar en ese sentido. Una cosa es el Poder Judicial como poder del Estado, bueno, ahí eso, estamos todos judicializados. Si vamos a pensar en lo que ocurre dentro de tribunales, hay de todo, hay de todo. Bueno, Sergio Hoff, muchas gracias. El abogado del Encuentro de Organizaciones, te agradecemos mucho por tu tiempo, por hacerte carta acá, y bueno, nos seguimos viendo. Dale, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gran trabajo, chicos. Un beso. Bueno, seguimos entonces con Inti Guaira, que ya largó Inti Guaira, así que vamos para adelante. Vámonos. Estamos escuchando.